Rosa, gracias a la gente por los mensajes. Bueno, como le anunciamos hoy temprano, la verdad que es un gustazo tenerla, es la directora municipal de Recursos Humanos, que depende de la Secretaría de Gobierno y Hacienda. Se viene el plan integral de capacitaciones y se vienen los cursos, ¿eh? Para eso estamos en comunicación con María Eugenia Tassino, ¿eh? María Eugenia, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bien, y decirte siempre es un gusto tenerte en el programa, y más cuando se vienen capacitaciones. Contanos un poquito. Así es, Pablo, efectivamente, el día jueves vamos a estar inaugurando en el Centro de Convenciones por la tarde, uh-huh, a las 5 de la tarde, lo que vimos en llamar el PIC, PIC 2023. Es un plan integral de capacitación destinado a agentes municipales. Bien, bien, bien. ¿Son varias temáticas o no, María Eugenia? Así es, Pablo. Uh-huh. En realidad el plan se encuentra estructurado en dos partes. Perfecto. Por una parte vamos a tener cursos que van a ser de carácter general, es decir, que cualquier empleado municipal lo va a poder desarrollar. Estos cursos van a tener una modalidad que va a ser combinada, Perfecto, virtual y presencial. Es decir, nosotros el año pasado ya habíamos impulsado con la capacitación en Ley Micaela, sí, recuerdo, el uso del aula virtual y el campus municipal creado por la Dirección de Informática. Uh-huh, uh-huh. Entonces, este año quisimos ir por más, redoblar los esfuerzos de la dirección y no apuntar en un curso, sino largar 5 cursos, bien, con modalidad combinada. Uh-huh, uh-huh. En este caso, María Eugenia, obviamente que es voluntario el trabajador o tiene cierto grado de obligatoriedad. No, en este caso estos cursos de modalidad combinada son totalmente voluntarios. Bien, bien. Cualquiera lo puede desarrollar, uh-huh, y los empleados municipales que quieran hacerlo pueden participar, se tienen que inscribir lo bueno es que estos cursos van a sumar puntaje para lo que es la recategorización municipal. Ah, mirá, fundamental. Esto por un lado, vamos a tener estos cursos que van a versar sobre perspectiva en discapacidad, vamos a hablar también sobre entorno laboral saludable, convivencia laboral saludable, bien, también sobre transparencia y rendición de cuentas, y también vamos a hablar sobre la documentación administrativa en el ámbito municipal. Esto por un lado. Y por otro lado, para los sectores operativos, vamos a destinar cursos vinculados a higiene y seguridad laboral. Mirá. Estos cursos se van a desarrollar en los lugares de trabajo, tal como lo prescribe la normativa en higiene y seguridad laboral, ¿no? Perfecto. ¿Quiénes llevan adelante los cursos, María Eugenia? Porque viste que está bueno esto, porque uno entiende que se jerarquiza el personal municipal y en eso está buenísimo, ¿no? Exactamente, esa es la idea. Bueno, los cursos, el de perspectiva en discapacidad lo va a brindar Marcelo Primitivo. Bien, bien. Hoy está en vivo, ya le vamos a preguntar. El director de discapacidad junto al licenciado Andrés Valderrain. Bien. Entorno laboral saludable lo va a dar el médico laboral, Marcelo Cune, y quien les habla... Ahí te tocó ahí, ¿eh? Ahí me tocó. Vamos a dar un apartado que va a versar sobre administración eficaz del tiempo. Uh-huh. Va a ser muy interesante. Mira qué bueno. Y después, documentación administrativa en el ámbito municipal lo van a brindar los abogados del municipio, el doctor Biso y el doctor Miguel González. Uh-huh. Convivencia laboral saludable, es decir, gestión del conflicto, lo va a brindar el licenciado Mario Sarli, que es el único capacitador externo, digamos, que vamos a tener. Ah, mirá vos. Un amigo, y, Mario. Sí, excelente profesional. Uh-huh. Y transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública municipal lo va a brindar el contador Álvaro Sierra. Ahí está, mirá. En ese sentido, el tema de hacer... virtual y presencial. María Eugenia, te pregunto porque hablando con Álvaro justamente, siempre está buscando esto de la tecnología y de ayornarnos a estos tiempos. ¿Tiene que ver también con esa particularidad? Exactamente. Nosotros, bueno, la gestión ha trabajado fuertemente en todo lo que tiene que ver con políticas que tienen que ver con la digitalización, con la modernización, y las políticas de recursos humanos van en consonancia con eso. Ahí está. María Eugenia, ¿y qué tiene que hacer el trabajador? Si bien, obviamente, le llegará la información, pero que está escuchando porque ya nos escribieron, ¿qué tiene que hacer para inscribirse? ¿Cómo lo hace? ¿Que te busquen a vos directamente o tienen una página para inscribirse para acceder a los cursos? No, los empleados tienen que acceder a una página. Bien. Es www.concordia.gov.ar/cursos. Uh-huh. Ahí van a encontrar toda la información detallada de cada uno de ellos y van a poder inscribirse online al curso que quieran. Uh-huh. Nosotros incluso destinamos un cupo que es bastante amplio, de 500 personas por curso. Ah, mira qué bueno. Mira qué bueno. María Eugenia, y esto, porque lo que estoy leyendo acá que me manda Mariana, es bastante extenso en el tiempo, porque dice, van de abril a agosto, ¿puede ser? Así es. Ah, mira vos. El plan de capacitación tiene una vigencia desde el mes de abril, o sea, desde el 27 de abril, el próximo jueves, hasta agosto. Uh-huh. Pero dentro de ese periodo es que se van a desarrollar cada uno de ellos. Claro, sí. Una vez le toca a uno, una vez a otro. Exacto. La idea es que se vayan anotando en uno cada uno, pueden hacer una combinación anotándose, porque hay temas que están vinculados, esto de conocimiento de la parte más legal, con viso, ponele. ¿Lo puede combinar con lo tuyo, no? Totalmente, bien, totalmente. Bien. Uh-huh. Igual, la idea es que los empleados municipales puedan inscribirse al que quieran, y si quieren desarrollar uno o quieren cursar los cinco, puedan hacerlo también. Bien, ah, mirá qué bueno. Obviamente para el trabajador municipal, María Eugenia, esto no tiene costo, más allá de tener su cuaderno para anotar algunas cuestiones, no tiene ningún costo. No, para nada, totalmente bien. Gratuito. Y la idea es también generarle una oportunidad para la promoción del personal, ya que estos cursos van a ser tenidos en cuenta para la instancia de recategorización. No, eso es fundamental. María Eugenia, si bien estamos muy cerca de la fecha del 27, ¿estamos trabajando con tiempos, plazos para inscribirse todavía? ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Sí, los empleados pueden inscribirse a todos los cursos hasta el día antes al inicio de cada curso. Ahí está, buenísimo, tienen tiempo todavía, ¿eh? Bueno, María Eugenia, entonces lo que es el 27, que sería pasado mañana, es como un acto formal que da como lanzamiento de los cursos. Exacto, el jueves 27 se va a lanzar el PIC 2023 con las autoridades y seguidamente vamos a dar inicio al curso de perspectiva en discapacidad, y juntamente con el curso de perspectiva en discapacidad vamos a inaugurar también el campus virtual, el aula virtual. Mirá qué lindo, qué bueno eso, ¿no? Suena bueno, aparte uno piensa, ¿no? Y dice, qué bueno esto de el trabajador municipal jerarquizado en temáticas que son importantes para estos tiempos, ¿o no? Ya hablamos de la violencia, ¿no?, el año pasado. Y ahora te metés con otros temas como discapacidad, conocimiento más legal. ¿Está bueno para el trabajador o no? Totalmente. Uh-huh. Es la idea, Pablo. Es la idea formar a nuestros trabajadores municipales, que la capacitación sea una capacitación continua, sea una capacitación uh-huh. activa. Creemos que es sumamente importante porque también la ciudadanía lo exige así. La ciudadanía exige un Estado presente, un Estado cercano, atento a las demandas y las necesidades. Y creemos que nuestros trabajadores tienen que estar, digamos, a la altura de las circunstancias. Vivimos en un entorno que cambia constantemente y el empleado municipal tiene que ayornarse a eso. Seguro, por seguro. Eso es que pusimos a disposición esta oferta bastante variada. Uh-huh, uh-huh. Recuerdo que en el lanzamiento de la actividad legislativa en el Centro de Convenciones, el intendente habló de que casi todos los trabajadores municipales tienen el secundario, y mirá cómo esto lo va jerarquizando. Pero aparte te quiero preguntar, María Eugenia, me imagino que el balance de lo que fue el año pasado también es positivo, porque se redobla la apuesta, ¿o no? Totalmente, uh-huh, totalmente. Nosotros el año pasado con la capacitación online de Micaela tuvimos muy buenos resultados. Bien, bien. La participación de los empleados y de los funcionarios fue muy alta ante la convocatoria, y eso que era una capacitación de carácter obligatoria. Más uh-huh. allá de esa circunstancia, la participación fue alta. Y tuvimos muy buenos resultados con el trabajo en aula virtual y en el campus municipal. Por eso es que este año quisimos redoblar la apuesta en ese sentido y llenar de aulas virtuales el campus de la municipalidad y avanzar con la herramienta de la capacitación. La verdad que buenísimo. María Eugenia, y esto que surge, ¿no?, de un proyecto, me imagino que vos, charlando con el contador Sierra y el equipo, ¿se toman parámetros o comparaciones de otros municipios, otras ciudades que lo apliquen? Obviamente que el resultado siempre es positivo porque es educar y capacitar, pero te digo, ¿se toma esto? Porque viste que Concordia muchas veces es innovadora en esto, y está bueno que eso pase, pero ¿se va tomando, se ve otros lugares de la provincia, de la Argentina? Sí, por supuesto, pero nosotros en realidad quisimos avanzar. Sabemos que la provincia tiene su propio plan de modernización, que hay muchos municipios que vienen trabajando en ese sentido, y nosotros no podemos quedarnos afuera. Por Bien. Eso es que decidimos avanzar y multiplicar los esfuerzos y generar cada vez más oportunidades de capacitación para los empleados. No, es muy importante. Y sí, porque vos dijiste ahí, ¿no?, el municipio se transforma en la gran prestadora de servicio de la ciudad de Concordia, ¿no? Y aparte de eso, que el personal esté capacitado en todas estas temáticas, me parece sumamente importante por el contribuyente, ¿no? Así que la verdad que buenísimo, ¿eh? María Eugenia, te agradezco como siempre la charla, siempre está bueno lo que están haciendo, te agradezco mucho la predisposición con el programa. Muchas gracias a vos, Pablo, uh-huh. Saludos a la audiencia, y bueno, invitar a todos los empleados que por ahí no se han anotado, que están a tiempo todavía de sumarse, de inscribirse, y que no dejen de aprovechar esta oportunidad. Ahí está, perfecto. Bueno, ahí ya preguntaron acá en el programa, así que ahí tienen la nota con María Eugenia. Te agradezco mucho, te mando un beso grande, María Eugenia. Un abrazo, Pablo. Dale, ahí está, qué linda, che, qué bueno esto, che, la verdad.